Inflación récord en la eurozona, hasta el 1,7% ha llegado en el mes de julio, según los datos difundidos por Eurostat. Una cifra inédita desde el año 2008 en el conjunto de la Unión y a la que ha contribuido sobremanera el aumento de más del 12% en el precio de los carburantes. Junto al combustible, los sectores que más han aumentado sus precios al consumo en la eurozona han sido el transporte, con un crecimiento del 4,5%, el alcohol y el tabaco, que ha aumentado un 3,3%, y el de la vivienda, que en el último año ha incrementado su precio un 2,7%. Por su parte, España ha superado en julio la media europea con un crecimiento de sus precios del 1,9%, 4 décimas más que en el mes de junio.